Aquí estamos felices de poder estar al aire y felices sobre todo de poder estar al aire y acompañando el dolor de los amigos y los compañeros y compañeras de Antena Negra que no pueden estar transmitiendo con un transistor que desarrollaron hace... transmisor, perdón, que están desarrollando hace varios años. El único transmisor digital que hay en Latinoamérica, desarrollado entre un montón de personas. Te cuento, Juan, y te doy la bienvenida. ¿Cómo andan? Bien, bien, acá, un poco contentos, decía, por estar al aire, pero un poco triste que otros cumpas no puedan salir al aire, ya que la Policía Federal y la ex CNC, que ahora se llama INF o algo así, entró así como en las viejas épocas a romper puertas y se llevó... Es como, imagínate ver este estudio, Juan, o Mary, que no sé si estuviste el fin de semana por ahí, todo roto, la puerta destrozada, el micrófono arrancado, todas esas maquinarias que tenemos ahí al lado de la operadora, los cables. Lo que se hace habitualmente en un allanamiento cuando persiguen delincuentes, digamos. Exactamente. Por supuesto, ¿sí? Exactamente. Y nosotros el miércoles habíamos estado hablando con Yuba de Brasil, que nos contaba la situación esta misma en Brasil, y nosotros extrañados acá le decíamos, qué bajón, qué suerte, qué que acá no pasa. Esto acá no está pasando más. A los dos días pasa acá, 7 cuadras está, porque estamos del otro lado del parque, están los amigos de Antena Negra, y en el mismo edificio también está Radio La Colectiva, también, Radio Comunitaria. Así que le mandamos un gran saludo a todos los cumpas allá. El domingo estuvo muy, muy interesante reunirnos. Había muchas radios comunitarias, muchos medios alternativos, mucha gente del barrio. Estaban los amigos de Basófilo, estaban los Burbuja Latina. El barrio entero se acercó a Antena Negra, estuvo muy bueno. Así que le pido y que estemos todos atentos esta semana, todos y todas atentas, porque va a haber alguna movida, algo vamos a hacer, un timbre va a sonar. Otra de las cosas que tiene que sonar porque queremos difundir y queremos contar son los downleables, estas músicas liberadas en la internet y que recomendamos de la mano de acá de Juan Manuel. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Así es, trajimos nuevas, en realidad no nuevas, sino que nuevas para la columna, uh-huh. Digamos, incorporamos más música, siempre con la idea de seleccionar o recomendar algunas cosas que están ahí dando vueltas. Esto no es un concurso, no es nada. Pueden mandar material, no es que esto se hace por estrictamente gusto personal. Vamos eligiendo las músicas que nos gustan, que nos parecen que va bien con la idea de nuestro programa. Así que los invitamos a que nos manden material, todos aquellos que tengan material liberado, digamos, discos, canciones, lo que tengan ahí subido para compartir, y nosotros lo pasamos al aire. Esa es un poco la idea de la columna. Ahora estamos los lunes, desde hace ya este mes, es el segundo. Uh-huh. Y dejamos siempre algún tema más que suena los jueves durante la semana, así que está bueno que la música esté rotando y girando. Lo hoy... mandan a Sándwich Tribal Facebook y nosotros se lo reenviamos para usted. Así es. ¿Te parece? Así funciona. Muy bien. Hoy traemos julio y agosto. ¡Bien! Sí, ahora que terminó agosto. Banda con nombre de meses. Dos meses que no me gustan mucho. ¿A usted le gustan julio y agosto? Sabés que justo soy raro. Sí, a Sabi, ¿no? Sí. Sí, a Sabi, sí. A Mary también. Sí, las dos cumplimos años. Ah. Bueno, bien. Bueno, yo me siento muy contento que los traigas a la mesa, porque son mis vecinos y todo el tiempo vuelven a Sándwich. ¿Ah, sí? Viven a 2 metros míos. ¿Y qué tal los vecinos? Me encantan. Lo mejor que te puede pasar es tener vecinos músicos y de este nivel, digamos. Sí. De primero que no se sobrepasan con los ensayos, ¿no? Que están todo el día ensayando. Claro. Casi no te das cuenta. Pero cuando ensayan es porque tienen una presentación muy especial, porque la verdad que están moviendo mucha gente hace varios años los chicos. Y tienen un contrabajo y cantan todos juntos. Y la verdad que uno, a veces, estar en tu casa y escuchar a los Julio Agosto arriba es casi un lujo que tenemos los vecindarios acá en la ciudad. Mirá, no sabía que eran tus vecinos. Sí, hace ya casi 3-4 años. Mirá qué bien. Bueno, un poco adelantaste de qué se trata la banda, que también es una especie de mini orquesta, podríamos decir, ¿no? Porque como decías vos, es más que una banda de rock, digamos, o una banda de folk, de indie, que también hacen ese sonido. Uh-huh. Tienen trombón, como decías vos, violín, contrabajo, ¿sí? Es como una especie de ensamble también, si se quiere. Y tienen 3 discos editados ya, los julio y agosto. Nosotros elegimos uno, el del año 2013. Los pueden encontrar, los 3 están para descargar. no por track. Ahí me aclaraba Juli que yo se lo pasé para, para que lo baje. Algunos te dan la opción de bajar el disco completo, y si lo querés por track, sí tenés que pagar una suma o algo mínimo. Me parece que está buena esa opción. Era un peso, sí, igual, sí. Es muy simbólico. Si quieren hacer la descarga libre, desde julio y agosto.bandcamp.com es el disco completo. Uh-huh. ¿Sí? El que elegimos nosotros, como le decía, se llama El ritmo de las cosas y es del año 2013. En 2014 sacaron Canciones del desastre y, según tengo entendido, están trabajando en un disco nuevo que se edita el año que viene, en 2016. Se fueron de gira aparte por Europa. Yo me di cuenta que de repente la casa estaba muy tranquila durante 3 meses. Sí, y de sí. repente volvieron y claro, una gira muy linda. Tocaron en España, en Francia, en Alemania y también han andado por Latinoamérica, acá en Brasil. Como decís vos, trabajan mucho los pibes, si bien tocan en lindos lugares, arman buenas movidas. Y eso, desde el punto de vista del sonido, hay algo de folk, porque hay instrumentos acústicos, pero también hay pasajes de rock, y sobre todo lo que tiene que ver con el rock más sinfónico, instrumental, y con muy instrumental, digamos, ¿no? Bien, la recomendación es esa. Van a tocar este sábado en un festival que se hace en San Isidro, se llama Festival Consciente, que tiene que ver un poco con instalar o discutir esta idea de sustentabilidad, ¿no? Y entonces va a haber charlas sobre gastronomía saludable, mirá, sobre cine ambiental, yoga, meditación, todo al aire libre. Ah, ya sé dónde es. Lo que está bueno, que es ahí en el río, en San Isidro, en Del Barco y Centenera. Sí. Va a haber también una feria de consumo responsable y orgánicos. Si quieren más información, pueden entrar a festivalconsciente.org. de organización, ahí van a estar los julio y agosto tocando. Es sábado y domingo, va a haber muchas otras bandas, me parece que está interesante el festival. El sábado 12 tocan ellos. El lugar es muy lindo, es Del Barco Centenera y el río. Vos vas por, no quiero decir mal, pero Libertador, la que sigue por Libertador, y le pegas hasta Del Barco Centenera. Ahí doblás a la derecha y seguís casi literal hasta el río. Claro. Es una casita que hay muy linda. O sea que si llueve no hay problema, tal vez van a acontecer menos cosas. Claro, la parte del aire libre. Pero es un lugar muy, pero muy lindo, que si haces así un par de metros, realmente estás en la vera del río. Hace un montón de tiempo que no ando por allá. Bueno, julio y agosto, lo que estuve escuchando me hizo acordar un poco a otra banda, me gustaba mucho, Me Darás Mil Hijos, por ejemplo. Ajá. No sé si estarán tocando todavía, pero tenían un poco esto del ensamble y de la fusión, que me parece que está bueno. La canción que elegí se llama El ritmo de las cosas, como el disco. El disco fue grabado en Casa Frida, acá en el barrio de Villa Crespo, que es también un proyecto interesante porque es un estudio que laburan como hace 20 años, pero van un poquito más allá de la idea del ingeniero o el técnico de grabación, que vos vas y, no sé, le pagás y grabas, sino que ellos se involucran con los proyectos de otra manera, desde el minuto cero, digamos, del diseño artístico, la preproducción, el concepto. O sea, vos te comunicás con ellos y les decís, quiero grabar este disco, bueno, y ellos te piden información sobre cuál es el concepto del disco, y hay todo un trabajo previo que por ahí en los estudios tradicionales, digamos, no se hace, porque no es tarea del técnico, tal vez. Quiero decir, va más allá de la cuestión del ingeniero del sonido. En el estudio trabajan desde otro punto de vista, la relación humana con la banda también, porque se supone que van a pasar varios meses trabajando juntos. Así que otro recomendado, para sobre todo para músicos que estén escuchando, casafrida.com.ar, ahí van a encontrar más información si están pensando en grabar un disco o grabar algo. Un poco estabas describiendo la función del productor artístico, claro, tal vez, ¿no? Claro, sí. Que es tan importante. Va, nosotros cuando hacemos las notas acá, las entrevistas, vos también has hecho muchas entrevistas en Tercer Trópico, sobre todo cuando sacan discos nuevos, ¿no? La importancia del productor ejecutivo, el productor artístico, la productora artística. Sí, ¿no? Esa mirada desde afuera de la banda, por ahí alguien que tenga criterio artístico justamente y más experiencia, ajá, tal vez en lo que quiero es el sonar así, bueno, afinar el, claro, el redoblante a sa, sí, sí, sí, sí, eso es lo que hace Casa Frida. El chequeé en casafrida.com.ar, que está bueno el material que subieron. Ahí grabaron El ritmo de las cosas, lo que vamos a escuchar ahora, los julio y agosto. Y la canción tiene una estrofa que me pareció que está linda, que dice: hay que salir de la ciudad para entender el ritmo de las cosas. Me parece que está bueno, y si quieren lo escuchamos. Por favor, gracias Juan. No. salir de la ciudad.